triunfo en una plaza de toros sabe a la intensidad del cocido de una paella y un buen vino. Aspectos que unen hoy a la tauromaquia y a la gastronomía como dos puntuales de la cultura taurina en el mundo. Torero y cocinero comparten el empeño de innovar en sus respectivas profesiones y ambos en sus entornos. En una plaza de toros y en un restaurante o festival gastronómico afrontan temas muy actuales en ambos sectores. El toreo y la gastronomía tienen una necesidad imperiosa de divulgarse. Y para ello, en esta oportunidad de Taurocultura, platicamos con Guillermo Castillo Flores, reconocido empresario restaurantero y pellero prestigiado en Tlaxcala y en México, quien disfruta de la faena que le abra la puerta grande en la elaboración de una paella domingo a domingo en su restaurante La Tlaxcalteca, en la Plaza Xicotenca de la ciudad de Tlaxcala, y en muchos escenarios del estado y del país en donde ha estado presente. Tenemos varios tiempos, más o menos 25 años haciendo paella y pues nace del gusto de la cocina por parte de mi madre, que era muy buena para hacer paella, y ahí nacemos haciendo paella nosotros también. El sentido de la comida es degustar y convivir, ¿no? Entonces, si viene haciendo buena convivencia y tiene buena comida, seguramente que ese día se le va a hacer agradable. Esta paella la elaboramos todos los domingos. Ya llevamos 7 años elaborándola todos los domingos y ahorita el proyecto es elaborarla también los sábados. Ya la gente nos está pidiendo que también que se haga sábados, vamos a hacer sábados y domingos. Mira, la paella es muy fácil de elaborar. Primero todo lo que corre, luego todo lo que vuela y luego todo lo que nada. Sí. O sea, primero las carnes de puerco, de res, sí. Luego el pollo o pato, si se le llega a poner en ese momento, ahorita tiene pollo. Y luego todo lo que vuela, pues todo lo que nada, pues todo lo que es el marisco. Y obviamente el rey de la paella, que es el arroz. Así es, rápidamente la elaboración de la paella. Pues mira, cada 8 días que la hago, la persino. Hacemos la Santa Cruz, la persinamos y cada 8 días nos acordamos de mi madre. Hacer la paella por lo menos me da el gusto de cada 8 días acordarme de mi madre, que en paz descanse. Ambos aspectos, el toreo y la gastronomía, comparten profesiones sacrificadas. Se enfrentan a vivir nuevas experiencias y enfrentar varios retos en una constante evolución y búsqueda de profesionalización. La gastronomía y tauromaquia tienen mucho en común. Acudir a un restaurante de alta cocina y a una corrida exige estar dispuesto a vivir una experiencia sensorial. Para Pasión y Arte, Micaela Figueroa Alvarado.